Sura de los que son enviados. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal mursalati 'urfa. Por los que son enviados sucesivamente. فالعاصفات عصفا. Por los que soplan tempestuosamente. والناشرات نشرا. Por los que impulsan propagando. فالفارقات فرقا. Por los que separan con discernimiento. فالملقيات ذكرا. Y depositan un recuerdo. عذرا أو نذرا. Con disculpa o advertencia. إنما توعدون لواقع. Que lo que se os promete va a suceder de verdad. فإذا النجوم طمست. Cuando los astros se apaguen. وإذا السماء فرجت. Y el cielo se raje. وإذا الجبال نسفت. Y las montañas se conviertan en polvo. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Y los mensajeros sean emplazados. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. ¿Para qué día se les emplazará? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Para el día de la distinción. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. ¿Y cómo hacerte entender qué será la distinción? ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ألم نهلك الأولين. ¿Acaso no destruimos a los primitivos? ثم نتبعهم الآخرين. ¿E hice que otros vinieran después? كذلك نفعل بالمجرمين. Así es como actuamos con los que hacen el mal. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ¿Acaso no os creamos de un agua insignificante? فجعلناه في قرار مكين. Que pusimos en un recipiente seguro. إلى قدر معلوم. Hasta un término conocido. فقدرنا فنعم القادرون. Y decretamos. Y qué excelentes decretadores. ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ألم نجعل الأرض كفاتا. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra lugar común? أحياء وأمواتا. Para vivos y muertos. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Y hemos puesto en ella cordilleras elevadas y os hemos dado de beber un agua dulce. ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que negaron la verdad. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Id hacia aquello cuya veracidad negabais. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Id hacia una sombra de humo con tres ramificaciones. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Que no dará sombra ni protegerá de las llamas. إنها ترمي بشرر كالقصر. Desprenderá chispas como alcázares. كأنه جمالة صفر parecidas a camellos pardos. ويل يومئذ للمكذبين perdición ese día para los que negaron la verdad. هذا يوم لا ينطقون ese día no hablarán ولا يؤذن لهم فيعتذرون ni se les permitirá excusarse. ويل يومئذ للمكذبين perdición ese día para los que negaron la verdad. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين este es el día de la distinción. Os reuniremos a vosotros y a los que hubo antes de vosotros. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ y si tenéis alguna estratagema, llevadla a cabo. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. إن المتقين في ظلال وعيون los temerosos de Alá estarán en una sombra fresca y fuentes وفواكه مما يشتهون y frutas de las que apetezcan كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون comed y bebed alegremente por lo que hicisteis إنا كذلك نجزي المحسنين así es como recompensamos a los que hicieron el bien ويل يومئذ للمكذبين perdición ese día para los que negaron la verdad كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون comed y disfrutad un poco ciertamente sois malhechores ويل يومئذ للمكذبين perdición ese día para los que negaron la verdad وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون y cuando se les dice inclinaos no se inclinan ويل يومئذ للمكذبين perdición ese día para los que negaron la verdad فبأي حديث بعده يؤمنون ¿En qué relato después de él creerán?